La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:08 a.m. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Qué rápido va esta semana de marzo. Estamos a 3 del 21. Bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente nublado. Un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58. Va a estar muy agradable el día, así que hay que aprovecharlo. Máximas de 58, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. El día de mañana se esperan cielos nublados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 35. El día viernes esperan máximas de 60, mínimas de 40. Escucharon bien estas temperaturas. Con probabilidad de un 4% de precipitaciones el día viernes, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado hay probabilidad de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 31. Y para el día domingo se esperan máximas de 58, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Muy bonita temperatura vamos a tener la próxima semana. Va a haber ahí varios cambios, va a estar un poco frío otra vez y hay probabilidad de que caiga un poco de aguanieve, pero bueno, por eso no se preocupen, que todavía no estamos ahí. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Martirio.

7:52, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. De la mañana con 57 minutos, estamos teniendo algunos problemitas, pero bueno, aquí estamos ya. Nos vamos con el signo de Aries. Piensa que hoy es un día de renovación para ti, durante el cual puedes alcanzar un punto de gran plenitud y comodidad. confía en ti y en quienes te rodean. En el amor, puedes tener sueños, visiones o destellos intuitivos que te revelen cómo manejar situaciones específicas de tu vida. En el trabajo, hoy quizás te sientas preocupado por alguna situación actual. Si trabajas, quizás estés pensando en cambiar de empleo o profesión, o hasta que hayas pensado en hacer las maletas para mudarte. Tu mente no está en condiciones de ser objetivo, así que espera unos días y luego vuelve a analizar el cambio. En las finanzas, hoy las reuniones con amigos pueden resultar ser la causa de cambios, ya que alguien que asista puede llegar a dar una opinión o una idea que sea algo chocante para ti. Para el signo de Tauro, hoy descubrirás un talento oculto del que probablemente puedas lucrar en el futuro. Puede ser que sientas la inspiración de tomar un pincel o de escribir algo creativo. En el amor, los duelos de amor y romance llegarán a un clímax crítico y verás que la persona que te estaba desafiando tiene mucha pólvora a su disposición. En el trabajo, actividades grupales o acontecimientos sociales en tu entorno te pondrán en contacto con gente nueva que eventualmente podrían convertirse en amigos. En las finanzas, hoy sentirás que no existe nada que no puedas lograr. Si has estado pensando en realizar inversiones como acciones o una propiedad, este es el día ideal para hacerlo. Para el signo de Géminis, quizás sientas una nueva determinación. Esa actitud tuya de nunca darte por vencido puede llegar a ser tu mejor salida y es una de las herramientas más poderosas de tu arsenal. En el amor, hoy no te sentirás de ánimo para estar solo. Tus deseos de afecto y romance serán fuertes. En el trabajo, en cambio, aun cuando es para bien, a veces puede dar un poco de miedo. Puedes dudar un poco cuando decidas tomar un nuevo trabajo o mejorar tu casa. En el dinero, un amigo pedirá tu ayuda relacionada de alguna manera con las finanzas. No es nada importante, pero involucrará una elección de tu amigo. Para el signo de Cáncer, cuidado con promocionarte con alguien con tanta fuerza y competencia mental que es capaz de manejar todo. Fíjate que la mula más fuerte de la caravana es la que termina llevando el mayor peso. En el amor te sentirás un poco deprimido o deprimida por la falta de contacto con tu pareja. Te preguntarás si has dicho o has hecho alguna cosa que pueda haber ofendido. Sin embargo, tu amigo no tendrá idea de que estás preocupado. En el dinero, hoy en tu casa habrá discusiones sobre dinero. Cada uno tiene sus propias ideas sobre cómo deberían de gastar el dinero en la casa y ninguno parece querer ceder. En la salud, este es un día ideal para alejarte del acelerado ritmo en el que te mueves siempre y pasar algún tiempo en soledad. Para el signo de Leo, hoy estarás de ánimo para juntarte con amigos y mirar un partido o solo charlar. No seas tan ansioso de olvidarte de tus responsabilidades y dejar todas tus tareas apiladas sin cumplirlas. En el amor, puede que hoy te pierdas en libros, artículos de revista y diarios para encontrar maneras de avanzar en tus proyectos actuales. En el dinero, siéntete en libertad de confiar en tu mente hoy, pero date cuenta de que hay una fuerza errática intentando desafiarte. En la salud, hoy estás con poca paciencia y de mal humor. No hay nada mal en particular, simplemente estás trabajando demasiado y te intimida la cantidad de cosas por hacer. Para el signo de Virgo, hoy será mejor que seas claro y directo. No dudes, no mientas ni exageres con la gente. En el amor, hoy pasarás tiempo con tu familia. Es un día genial para fiestas, celebraciones y reuniones de todo tipo. Invita a tus parientes cercanos. En el trabajo, hoy los sueños y presentimientos aumentarán el deseo de ser especialmente artística y creativa. En la salud, te sentirás con ganas de recostarte y quedarte en la cama hoy. También sentirás deseos de evitar a la gente y pasar un tiempo a solas. Para el signo de Libra, tendrás sueños intensos que te darán miedo esta noche, hasta quizás te despiertas con un susto, pero solo son sueños, no son proféticos y no reflejan de ningún modo la realidad. En el amor, hoy podrás recibir mensajes cariñosos de amigos o familiares que viven lejos, y eso te dará seguridad en tus relaciones y te hará sentir especialmente optimista respecto al futuro inmediato. En el trabajo, hoy te encuentras en un maravilloso estado mental y no dudas en hacérselo saber a los demás. Eres como Papá Noel, obsequiando regalos generosamente por todos lados. en la salud. Te sentirás alegre de conducir el día, pero puede ser que nadie esté interesado en seguirte. Los demás podrán tener sus propias opiniones acerca del camino correcto a seguir. No lo tomes de manera personal. Para el signo de Escorpión, hoy puede ser el momento para concentrarte en un área para mejorar tu ser. Quizás has estado descuidando el lado espiritual de tu vida. En el amor, ninguno de tus amigos estará en la casa hoy y por lo tanto no podrás llamar a nadie por teléfono ni visitarlos. En el trabajo, los contactos perdidos y malentendidos afortunados disminuirán si te relajas y te concentras. En la salud, tus nervios estarán algo alterados hoy, así que tendrás que cuidarte con la cafeína. Para el signo de Sagitario, informaciones algo perturbantes acerca de nuevas tendencias en el mundo de la economía pueden que haga que tú y la gente que te rodea se preocupen por tu futuro financiero. Ten fe, lo que oyes probablemente sea información equivocada y el futuro quizás tome una forma completamente diferente a la que te has imaginado a partir de esas noticias. En el amor, hoy podría florecer el amor porque tu intuición aguzada te permite comprender mejor a tu pareja. En el trabajo es un buen día para disfrutar de la compañía de amigos, te invitarán a almorzar durante el día, disfrutarás relajándote y hablando acerca de cosas que tienes en tu cabeza. En el dinero hoy aprenderás una lección importante y tiene que ver con respetar a las personas que te rodean. En la salud quizás tengas visitas o hasta tal vez una cita ardiente programada para esta noche, pero hacia media tarde te sentirás muy cansado para salir y dudarás si cancelarla o no. Ahora nos vamos con el signo de Capricornio. El ambiente laboral puede estar temporalmente plagado de escándalo de algún tipo. Algunos de tus colegas, en particular las mujeres, se juntarán en el comedor para chismorrear. Tu curiosidad definitivamente aumentará, pero no te dejes tentar para acompañarlas. En el amor, hoy estarás amable y considerado. A pesar de que tu hogar estará abarrotado de actividades, necesitarás algo de privacidad. En el trabajo, ciertas noticias sorprendentes en general te harán sentir segura sobre tu futuro financiero. En el dinero, ya ha finalizado el tiempo de las palabras, ahora es el momento de entrar en acción. En la salud, hoy podrías dedicar gran parte de tu tiempo a la organización de un acontecimiento social. Nos vamos con el signo de Acuario. Tu naturaleza acuosa y emocional estará deseosa de acción el día de hoy, a pesar de que puede ser de que no sepas en qué dirección seguir. En el amor, hoy seguramente desearás tomarte un breve descanso de tu rutina diaria y anhelarás pasar una noche a solas con tu pareja. En el trabajo, tu parte musical hoy estará más fuerte. Quizás estés todo el día tarareando una canción. Tal vez hayas escuchado esa melodía en la radio mientras tú conducías. En el dinero, alguien cercano no se sentirá demasiado bien y sentirás la necesidad de estar cerca y cuidarlo. En la salud, te encontrarás en medio del dramático día que te espera. La clave para ti es la moderación, así que intenta no dejarte atrapar por personas o situaciones que no te convienen. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy romperás con la rutina, te sentirás como si estuvieras en un gran corcel, siempre en busca de aventuras y a la conquista de nuevas tierras, pero tienes que darle un respiro a tu caballo para que viva. Además, a ti también te caería bien un descansito. En el amor, tu suerte con respecto al amor y al romance ha cambiado y wow, ha cambiado para mejor. Te sentirás en el séptimo cielo en lo que se refiere al tema del corazón. En el trabajo, hoy no es un día para realizar inversiones financieras de ningún tipo, aunque te presentaran posibles oportunidades. En el dinero, hoy puedes tener ideas muy creativas, quizás decidas manejar algo de manera novedosa, tal vez adoptes una nueva rutina, o puede ser que modifiques tus horarios para dedicarle más tiempo al ejercicio y a la meditación. En la salud, este es un buen día para hacer limpieza. Si tienes cosas apiladas por toda la casa, como ropa vieja o diarios, hoy tendrás la energía para deshacerte de esas cosas. Ocho de la mañana con 6 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Distorted pollution, pollution to every nation. Fever,

8 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, una noticia de tecnología, más bien informativa, porque se trata de Bill Gates, que revela que él usa un teléfono Android en lugar de un iPhone y explica el por qué ese señor pues decide mejor usar un Samsung que un o un Android que un Apple, ¿no? Entonces, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha revelado por qué todavía prefiere los dispositivos Android a los iPhones de Apple. Y en una entrevista con Andrew Ross Sorkin y el cofundador de Clubhouse, Paul Davidson, sobre la plataforma, Gates dijo que las integraciones entre Android y el software de Microsoft significaban que los dispositivos que usa son principalmente para Android. De hecho, uso un teléfono Android porque quiero hacer un seguimiento de todo. A menudo juego con los iPhones, pero el que llevo es Android, fue lo que dijo Gates. Algunos de los fabricantes de Android preinstalan el software de Microsoft de una manera que me lo facilita. Son más flexibles sobre cómo el software se conecta con el sistema operativo. Así que a eso me acabé acostumbrando. Ya sabes, muchos de mis amigos tienen iPhone, así que no hay pureza, fue lo que dijo. Microsoft intentó lanzar su propio teléfono llamado Windows Phone, pero finalmente cerró el proyecto debido a la escasez de aplicaciones. Desde entonces, pues Microsoft se ha asociado con Google para crear un teléfono Android plegable llamado Surface Duo. Y desde entonces, pues Microsoft se ha integrado más con otros fabricantes como Samsung. El fabricante coreano ha incluido la aplicación Your Phone de Microsoft, que permite cierta integración entre teléfonos inteligentes y dispositivos con Windows 10 de una manera similar al ecosistema de Apple entre iOS y macOS desde el 2019. Y bueno, pues ahí está esta información de tecnología. Y en otra información que yo creo que pues a muchos les va a interesar, a muchos nos va a interesar, porque a todos nos gusta que la casa huela bonito, ¿verdad? Entonces, esta información se trata de eso, de algunos truquitos para que tu casa huela rico. Y huela rico, no huela a pues algo que dices, ah, cómo apesta, ¿no? Pero pues una casa olorosa o fragancias naturales es algo que a todos nos encanta, especialmente cuando se trata de aquellos aromas que nos hacen viajar en el tiempo, como aquellos de mamá o de la abuela, que nos recuerdan a nuestro hogar de infancia. Y ahora que el verano pues ya se está aproximando, son varias las opciones para crear ambientadores con elementos que ya se tienen en, pues, en tu casa, como la rica mandarina, como la infaltable canela. Entonces ahí te voy a dar un truquito para que huela rico, ¿no? Para cuando recibas a tus invitados, pues te digan, oye, huele rico a tu casa, ¿qué le pusiste? Bueno, pues la cáscara de mandarina desprende un exquisito olor y pues de por sí la mandarina es uno de los cítricos con aroma especialmente atractivo, pero si quieres que su olor se sienta con fuerza en varias áreas de tu casa, puedes poner a hervir la cáscara de varias mandarinas en un litro con agua y verás cómo cualquier olor indeseable desaparece y en su lugar pues va a quedar un ambiente fresco y limpio en el que provoca estar. Otro perfume casero con tus ingredientes favoritos para eliminar los olores y para aromatizar rápido tu hogar es un perfumito casero. En una olla vas a poner a hervir una taza con agua, con una naranja, un limón y un tallo de canela y vas a ver cómo el rico olor se impregna también en todo el ambiente. Y las velas flotantes se ven muy bonitas y también funcionan de maravilla, así que si te gustan las velas, usa las flotantes con aceite, en aceite durante el verano porque son más concentradas. Entonces ponlas en lugares estratégicos, en tu sala para que huela rico, incluso en las habitaciones para darles un aura distinta y también pues un bonito olor, ¿no? Y nada funciona mejor que lo natural y por eso las plantas florales son una buena opción. Así que trae plantas florales del patio al interior de tu casa, pon una en la entrada para que tus invitados sientan el aroma al poner el primer pie en tu casa. Flores como las gardenias tienen un aroma penetrante y también muy inspirador. O también puedes hornear tus galletitas y deja que se dispare el olor por toda la casa. Si te sorprendieron pues las visitas, prende el horno y pon a hornear galletas de refrigerador. Y el olor a galletas es delicioso y va a aromatizar tu casa de inmediato. Entonces, para la basura, puedes agregarle bicarbonato de sodio en la basura para que la basura pues no huela mal. Pon un poco de bicarbonato de sodio directamente en el bote de residuos y el bicarbonato absorbe los malos olores y no vas a tener que arrugar la nariz cada vez que metas algo a la basura. También puedes poner toallas suavizantes y colocarlas en los ventiladores. Esas toallas que venden pues para la secadora. Cada casa tiene ventiladores, por lo menos acá en Estados Unidos, ¿no? Para refrescar los espacios o para poner la calefacción. Entonces busca cuáles son tus entradas de aire y pon toallas suavizantes para secar ropa en esos lugares y la casa olerá a limpieza de inmediato, solo con el aire que circula. ¿Cómo la ven? Esta es una muy buena idea, ¿no? Y si quieres darle olor a tu alfombra con una colonia preparada por ti, pues vas a mezclar una taza de bicarbonato de sodio con una cucharada de canela molida y vas a aplicar el polvo en la alfombra antes de que las visitas lleguen. Déjalo por media hora y después aspira. La alfombra va a quedar limpia y oliendo a canela. Qué buen tip, este lo voy a hacer. Y bueno, ahí están estos consejitos para que ustedes lo hagan y pues no les cueste absolutamente nada extra. Utilicen lo que tengan ahí en su casita. Con esto me voy a ir una pequeñísima pausa y regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricies como a mí, por tu bien lo digo, porque si lo te vas a acordar. Copa música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos rápidamente a la sección de Conociendo Tu Meta. Y hoy les voy a hablar acerca de la vitamina B3 para las personas que me han estado preguntando si es importante y para qué sirve. Y bueno, pues las vitaminas son un grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento del cuerpo a nivel celular, su crecimiento y el desarrollo. Y existen 13 vitaminas esenciales, o sea que el cuerpo las requiere para que pues pueda funcionar apropiadamente. Y una de ellas es la vitamina B3, que pertenece al grupo de vitaminas del complejo B. Yo creo que ya han escuchado ustedes que hay estas inyecciones del complejo B, pastillas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es la vitamina B3 y para qué sirve? Bueno, la vitamina B3 también es conocida como la niacina y ayuda a convertir los alimentos que se consumen en la energía que se necesitan. La niacina es importante para el desarrollo y para la función de las células en el organismo. Información de Mayo Clinic sostiene que la cantidad diaria recomendada de niacina para los hombres adultos es de 16 miligramos por día y para las mujeres adultas que no están embarazadas es de 14 miligramos por día. ¿Qué alimentos contienen la vitamina B13? Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, dice que la leche tiene vitamina B3, los huevos, los panes y cereales enriquecidos, el arroz, el pescado, las carnes magras, las legumbres, los maníes, o sea, los manís, y las aves de corral. ¿Cuáles son las aves de corral? Pues el pollo, el pavo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayuda a reducir también la acumulación del colesterol al momento de que tú tienes pues vitamina B3 o que la consumes. Los beneficios es que te va a ayudar a reducir la acumulación del colesterol en las arterias, además de dilatar los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión arterial y garantizando la fluidez de la sangre. También interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. También te ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre, te ayuda a favorecer la producción de hormonas sexuales y te ayuda a conservar la piel sana. Así que pues ahí está esta información. Ya saben, hay que ingerir la vitamina B13 porque si no se ingiere, si hay una deficiencia, también pueden relacionarse algunos síntomas cuando existe la deficiencia de vitamina B13, según los datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Algunos de los síntomas que incluyen cuando hay deficiencia son problemas digestivos, inflamación de la piel, funcionamiento mental deficiente. Y también cuando hay demasiada niacina, cuando dice, yo sí tengo porque estoy tomando y tomo a diario, me tomo hasta 3 cápsulas. Bueno, cuando hay demasiada también puede causar unos síntomas. Ya saben que todo en exceso hace daño, ¿no? Te puede aumentar el nivel de azúcar, glucosa en la sangre, puedes tener un daño hepático, puedes tener una úlcera péptica y te pueden salir erupciones cutáneas. Algunas interacciones, pues el alcohol, tomar niacina junto con el alcohol podría aumentar el riesgo de sufrir daño hepático y podría empeorar los efectos secundarios de la niacina como el enrojecimiento y la picazón. También anticoagulantes y medicamentos antiagregantes plaquetarios, hierbas y suplementos. Tomar niacina junto con todos estos podría aumentar el riesgo de sufrir sangrado y medicamentos para la diabetes. Si tienes diabetes, la niacina puede interferir en el control de la glucosa de la sangre y las estatinas. Las investigaciones indican que tomar niacina junto con estos medicamentos para el colesterol ofrece pocos beneficios adicionales si se compara con las estatinas solas, y que esto podría aumentar el riesgo de tener efectos secundarios. Y el zinc, tomar zinc junto con la niacina podría empeorar también los efectos secundarios de esta, como enrojecimiento y la picazón. Así que ya sabes, todo tiene que ser con moderación, y si vas a tomar la vitamina B3, pues evita el alcohol, los anticoagulantes, pues las personas que tienen diabetes, esto puede interferir con el control de la glucosa y etcétera, etcétera. Entonces ahí está, toma en cuenta estas recomendaciones sobre qué es la vitamina B3, y recuerda que toda sustancia pues tiene que ser avalada antes por un especialista, así que no expongas tu salud. Nosotros pues no decimos, bueno, no me hace daño esto, es una vitamina, y pues uno no sabe qué reacción puede tener. Entonces, antes de tomar algo, investiguen un poquito, y si ya lo están tomando y de repente le están presentando algunos síntomas que antes no tenían, pues déjenlo de consumir, ¿ok? Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Hoy fue muy sencillito, y vamos a irnos directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Ocho de la mañana con 39 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el día 87 del quinto repaso del libro Un Curso de Milagros. Llevamos días totales, 568, continuamos en el capítulo 13, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y hoy nos toca el apartado número 5, el programa de estudios cuerdo. Y bueno, ahí van a tener los efectos especiales y secundarios, los ronquidos de mi perrita, que ya pues ya entró en meditación profunda. Y bueno, en este apartado, en el programa de estudios cuerdos, nos habla mucho del amor, ¿no? De que solamente el amor es fuerte, porque el amor es indiviso, no se separa, no se califica, el amor es el amor, ¿no? Y los fuertes no atacan. Cuando tú eres fuerte, obviamente es porque estás lleno de amor, y no ve necesidad de atacar en su vida, y no ven el ataque tampoco en su vida, ¿no? Porque es muy, muy distinto ver el ataque y hacer un ataque, ¿no? Si alguien te dice algo, pues tú no lo tomas personal en palabras sencillas o en palabras más humanas, más entendibles, pues no lo vemos porque decimos, pues no es mi problema el que tú estés diciendo eso o lo que tú estás pensando, pues sabemos que no viene de mí, ¿no? Viene de alguien más, entonces no se lo toman personal, entonces no ven el ataque y tampoco pues atacan. Si yo veo el ataque en alguien, entonces me voy a sentir ofendido, me voy a sentir atacado y por ende me voy a defender. Y cuando me defiendo, pues también ataco. Entonces el programa de Estudios Cuerdos nos recuerda que solo el amor es fuerte porque es indiviso, ¿no? Entonces hoy vamos a considerarnos a nosotros mismos como seres equilibrados, ¿no? La situación que tú estés viviendo, trata de equilibrarla, trata de balancearla, de no irte ni al extremo ni al inicio, ¿no? De no balancearlo pues adecuadamente. O te vas demasiado hacia la ofensa o te vas demasiado hacia el ataque, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una balanza en nuestra vida y pues una forma de balancear nuestra vida es a través de nuestros pensamientos. No nos vamos a dar cuenta nosotros de que hay un ataque cuando estamos realmente inmersos en el amor, cuando somos fuertes, porque sabemos que el amor predomina más allá de nuestro entendimiento. Y digo más allá de nuestro entendimiento porque podemos ver a alguien que tal vez no podemos perdonar o que nos causa mucha desesperación y dices, es que me es imposible, más cuando no te das el tiempo para meditar o no te das el tiempo para descansar, ¿no? La gente que, por ejemplo, todos los días tiene un encontrón, un pleito con alguien en el trabajo y que todos los días lo tiene que ver, pues no se toma el tiempo de decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en este entorno que me molesta tanto, no? Hay gente que dice, bueno, pues lo veo de vez en cuando esta persona que sí me saca de quicio, pero para cuando la veo, pues ya se me pasa todo ese malestar que tenía con esa persona. Entonces, muy diferente a que una persona se da el tiempo y para descansar mentalmente y otra a que lo tiene que estar enfrentando diariamente, ¿no? Entonces, diariamente es como una lección. Hasta que tú no cedas y digas, ah, ok, ya entendí. He entendido que todo lo que estoy viendo es una proyección, ¿no? Y que lo que está proyectando de esa persona no es mi proyección. En cambio, lo que yo estoy viendo en esa persona sí es mi proyección. Entonces, si yo me doy cuenta de que mi proyección, si yo veo algo malo en esa persona es que me estoy proyectando. Pero si ya veo algo como que, bueno, yo no veo nada de eso, veo tranquilidad, veo paz, a pesar de que esta persona me está atacando, pues yo ya no veo el ataque. Entonces, voy por la vida pues más confiado, más confiada, ¿no? En saber de que no depende de esa persona al que yo me sienta bien. Depende de lo que yo me diga de esa persona para que yo me sienta bien. Entonces, es el programa de Estudios Cuerdo. No te vas a poder dar cuenta de cuán inútil es el ataque hasta que no reconozcas que los ataques que lanzas contra ti mismo no tienen efectos. Pues otros ciertamente van a reaccionar ante el ataque si lo perciben. Y si estás tratando de atacarles, no podrás sino interpretar su reacción como un refuerzo de tu creencia en el ataque. Entonces, el único lugar donde puedes cancelar todo refuerzo es en ti mismo. No es en esa persona, no es cuando esa persona ya deje de molestarte, según, y entre comillas lo digo. Cuando dices tú, ya cuando me deje molestar, entre comillas, ya cuando me deje gritar, entre comillas, ya cuando me deje de estar criticando, entre comillas. O sea, no es lo que la otra persona haga, es lo que tú le estás dando significado a esa persona de lo que está haciendo. El amor del Espíritu Santo, tenemos que recordar que es nuestra fortaleza. El amor del Espíritu Santo es tu fortaleza. Y cuando reconoces esto, pues no lo divides. Únicamente confías en el propio amor. Pero cuando lo divides, entonces no confías en el amor, lo atacas. Te sientes ofendido, te sientes ofendida, nos sentimos separados. Sentimos que hay algo de maldad aquí, que ahí está el bien y que acá está el mal, que así, ¿no? Entonces estamos dividiendo todo. Tienes problemas de aprendizaje en un sentido muy literal. Ciertas áreas de tus facultades para aprender están deterioradas, que solo puedes progresar bajo una dirección clara, precisa y constante, que es suministrada por un maestro que puede trascender tus limitados recursos. Entonces, ¿quién se va a convertir en ese recurso? El que se va a convertir en ese recurso, ahí está contigo. Entonces, ese maestro especial, ahí está contigo. Es el que nos está enseñando los estudios, bueno, el programa de estudios especial. Y a los malos estudiantes no se les debería elegir como maestros de sí mismos o de otros. O sea, cuando estamos tan envueltos en el ego, en el miedo, en el odio, no podemos ir a enseñar el amor a alguien más cuando nosotros no lo vemos en nuestra vida. Yo sé que es muy fácil enseñar, ¿verdad?, cosas, pero ponerlo en práctica, ahí es donde está difícil. Por eso la gente que realmente está en paz vive en congruencia con lo que piensa y con lo que hace para poder enseñar. Porque yo podría decir o podría saberme todo el libro, pero si no lo pongo en práctica, de nada me sirve. Y si lo enseño y si yo no lo pongo en práctica, obviamente va a salir a relucir en cualquier momento, pues ya sea mi ira, mi coraje, mi desesperación, mi ego. Entonces, para ser maestros necesitamos poner en práctica todo este aprendizaje. Tenemos que poner en práctica el amor y tenemos que darle el significado a lo que es realmente el amor. No le estamos dando el significado correcto. Y por eso nos estamos limitando. No hay que intentar enseñarnos a nosotros mismos lo que no entendemos, ni tratar de establecer los objetivos del programa de estudio cuando los nuestros, pues claramente han fracasado. El objetivo de tu aprendizaje, de mi aprendizaje, ha sido no aprender, y eso no puede conducir a un aprendizaje fructífero. Entonces, la regla del ego nos dice aquí en el libro que es busca pero no halles. Traducido al lenguaje del programa de estudios, eso significa trata de aprender pero no lo logres. Entonces el resultado de este objetivo de aprendizaje es obvio. Hará que se interprete erróneamente pues todo recurso de aprendizaje legítimo, toda instrucción real y toda dirección sensata. ¿Cuánta gente tal vez tú has escuchado que critica a este libro y dicen que es una secta, que es esto, que es lo otro? Entonces empieza ahí y pues el ego, ¿no?, a meterse. Entonces pues le empieza a dar significado que es una secta. Y bueno, si uno quiere decir si es una secta, pues es una secta, porque uno lo está diciendo. Pero si algo que te está enseñando que lo único que tienes que hacer es compartir amor, es vivir en el amor, pues qué bonita secta, ¿no? Entonces, las palabras están de más. Yo creo que todos podemos despertar con facilidad cuando nos desprendemos del ego. Cuando nos desprendemos de todos estos pensamientos que lo único que han hecho es atacarnos y sentirnos pues desorientados por la vida. Y digo desorientados porque seguimos en la vida buscando el motivo, el objetivo que nos oriente, que el camino, los pasos, siempre estamos tratando de tomar un curso para que nos regrese a ese estado mental en el que ya puedo respirar tranquilo. Cuando no necesitas un plan de estudios, una clase, una terapia, porque esa terapia, ese curso, esos pasos, tú ya lo sabes. Lo único que tienes que hacer es recordarlos. Cuando te das cuenta de que todo lo que piensas, por lo que estás luchando, por lo que estás temiendo, por lo que estás feliz, por las cosas materiales, te das cuenta que todo esto pues no tiene sentido porque es una ilusión. Hasta te da risa o te da tranquilidad de decir, ah, el miedo ese es una ilusión, entonces no existe. Ah, el dinero es una ilusión, entonces no existe. Lo que le doy significado a una enfermedad es una ilusión, entonces no existe. Se dan cuenta de cómo se va cayendo todo ese rompecabezas que hemos estado armando y que queremos forzar piezas donde no caben. Y te das cuenta que ¿para qué? Si era una ilusión. Es como si alguien te pone un crucigrama muy difícil y tú estás tratando de resolverlo y al final de cuentas, cuando te falta ya una pieza y no la encuentras y nunca la vas a encontrar, te dicen, ¿sabes qué? Era una mentira eso, nada de lo que venía ahí tenía respuesta. O una de dos, o te da alivio de decir, ah, pues no me faltaba una porque pues, no, era falso. O te da una desesperación de decir, y todo lo que ya hice, todo lo que ya logré, ¿qué pasó? ¿Por qué se echó a perder? Entonces son las dos reacciones desde donde lo ves con la perspectiva correcta, lo ves desde el amor, lo ves desde tu ser, o lo ves desde el ego. Cuando quieres una solución, quieres una respuesta y te enojas y te molestas. Entonces, este es el programa de estudios cuerdo. Vamos a llevar este aprendizaje, lo vamos a aplicar en nuestra vida y lo vamos a compartir con los demás. Puedes enseñar el camino que conduce a Dios y aprenderlo si sigues al maestro que conoce el camino que conduce a él y que sabe cómo se aprende su programa de estudios. El programa está desprovisto de toda ambigüedad porque su objetivo no está dividido y los medios y el fin están en completo acuerdo. Entonces, lo único que necesitas hacer es ofrecerle tu atención indivisa. Todo lo demás se te va a proveer. Toda la verdad que quieres aprender se te va a proveer. Entonces, lo que él puede aprender es tan ilimitado como él mismo. Así que tú puedes aprender todo esto, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 87. Y las ideas a repasar son la 73 y la 74, o la 1 y la 2. Mi voluntad es que haya luz y no hay más voluntad que la de Dios. Hoy haré el uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar a tientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedrentado por cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy, la seguiré a donde me lleve y la contemplaré únicamente lo que me muestre. Ese será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. ¿Cuáles son? Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. Ahora puedes poner el nombre y si alguien te molesta, dices ahí el nombre y a continuación le agregas, estás en la luz junto conmigo. Entonces tú, fulanito, fulanita, estás en la luz junto conmigo. En la luz esto se verá de otra manera. En la luz esto se verá de otra manera. Esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad ver. El número 2, no hay más voluntad que la de Dios. Estoy a salvo hoy porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo. Y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad se ve amenazada. Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Los siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Eva, permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios. Permítaseme percibir esto en conformidad con la voluntad de Dios.